Sigue sin llegar la victoria para Necaxa, pero ya está aquí el Podcast PR. Bienvenidos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Heras. Bienvenidos. Que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. ¿Qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoch Heras y les doy la más cordial bienvenida. Aunque yo sé que los ánimos no andan en el mejor momento. Creo que más divididos que nunca, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos para platicar de todo lo que pasó esta semana con nuestros queridos Rayos del Necaxa. Y para eso estoy saludando a mi compañero y amigo Gerardo Taker. ¿Cómo estás? Muy bien, compadre. Supongo que allá afuera habrá gente mentando madres, como es cada semana. Pero pues, tranquilos, creo. Bienvenidos todos. Pues sí, y bueno, al que les vamos a quedar a deber es a don Alex Rodríguez, que yo creo que me lo mandaron a Río. Digo, al Río Bravo o de Mojado, no sé. Pero bueno, como que sí está un poco golpeado por esto de la actividad olímpica y pues no va a poder acompañarnos esta tarde, noche o día, lo que usted esté escuchando. Por lo pronto, bueno, aquí estamos nosotros dos para platicarles y ya luego Alex que se ponga al tanto con sus columnas en el sitio de pasionrojiblanca.com.mx, ¿no? Si es que le da por escribir y no hacer video. Pues es que eso de... hay que economizar tiempos, yo creo, ¿no? Supongo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Por lo pronto, bueno, estamos escuchando las mañanitas porque, bueno, estamos, a pesar de cómo estamos y de las circunstancias, el Club Necaxa está cumpliendo 93 años y, bueno, era necesario, pues, festejarlo de alguna manera, ¿no? También en este espacio. Y, bueno, yo creo que ya empezamos, ¿no? Con los temas de esta ocasión. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, Estadio Victoria, sábado 20 de agosto, y Necaxa llegaba ante su gente con la necesidad de pues ya sacar la victoria al fin. Le urgían los 3 puntos y desafortunadamente otra vez se queda como en la rayita. Bueno, no sé, ¿qué opinión te merece esto, don Gerardo Taker? Bueno, creo que esta va a ser la sección de Murrieteras. Digamos que yo hice un viaje al futuro. Ah, okay. Entonces solamente vi los minutos finales del partido, así que si quieres arráncate tú. Tú que sí lo viste completo y lo viviste en el Estadio Victoria. Pues sí, estuvimos ahí en un escenario donde había muy poquita afición visitante. Sí había algunos desperdigados en la largo de la tribuna. En la zona de porras obvio, había un grupito muy pequeño. Entonces ahora sí como que sí se notó el cambio, ¿no? O sea, sí pesó un poco más el ambiente, creo, para Necaxa, en favor de Necaxa, pero desafortunadamente no se puede concretar pues con el buen manejo de partido que se había hecho. Alfonso Sosa sale con una variación en la defensa nuevamente, no sé si se debiera a rotación o a probar gente, pero digo, ya vimos a Eric Vera que empezó el torneo por la lateral izquierda, luego incluso habilitaron en el partido contra Monterrey a Fernando Mesa de ese lado, y ahora se le da la oportunidad a este muchacho Jairo González, es de los rostros nuevos del equipo, y me parece que lo hace bien. Sin embargo, bueno, se veía como extraño, era un rostro nuevo en esa zona baja que casi no había variado, a excepción quizás de rotación entre Bekeles y Severo Mesa. Pero bueno, a final de cuentas salta con él, y otra variación es que Jesús Izcara regresa al cuadro inicial, y me parece que dentro de todo, creo que al regresar a ese esquema que ya tenía, pues con los jugadores de ascenso que utilizó para este partido, creo que le funcionó mejor el equipo a Alfonso Sosa, aunque se perdonó nuevamente demasiado frente a la portería rival. Bueno, apenas casi al final del primer tiempo el Pipe Gallegos hace un gol que le daba la ventaja parcial a Necaxa, que nos llenaba de ilusiones y de esperanza, pero que Pues no se pudo mantener esa ventaja, ¿no? Quizás lo más, lo que cambió el curso del partido, me parece, fue la lesión, a final de cuentas, de Severo Mesa, que estaba haciendo la marca sobre Avilés Hurtado, y al salir por esa lesión, pues ingresa Fernando Mesa, que no es precisamente su función principal, la de ser lateral. Nos quedó claro ante Monterrey. Lo irónico es que estaban, bueno, en tribunas me tocó ver a Eric Vera y al mismo Bekeles. O sea, ya ni consideraron ni para la banca, y creo que Bekeles hubiera sido la mejor opción para ese momento, ¿no? Para suplir a Severo. Sin embargo, bueno, se le cuela a Avilés Hurtado a Fernando Mesa. Me parece un poco quisquilloso el marcar el penal, pero bueno, al final de cuentas lo concreta Dairo Moreno y sigue en su camino hacia el liderato de goleo individual. Lo de, ahora que mencionas a Eric Vera, él tuvo participación, jugó los 90 minutos en el partido de sub-20, a su vez sí lo ganó Necaxa ahí por goleada. Es extraño, o sea, ha habido muchos jugadores que de repente son borrados. Por ejemplo, Eric Vera cometió un error contra Pumas, fue a la banca al siguiente partido y ahora, como dices, ni siquiera sale a la banca, ¿no? Tan así que es enviado al equipo sub-20. Jairo González es su debut con el primer equipo, su debut oficial con Necaxa, pero él también había tenido participación en jornadas anteriores con el equipo sub-20. Incluso el mismo Jesús Isijara. Yo te voy a decir, yo solamente vi los últimos 20 minutos. Y bueno, el resumen final de la transmisión. En esos últimos 20 minutos, lo que yo vi fue un Necaxa ofensivo. A un Necaxa que buscó la portería y generó jugadas en ataque. O sea, puso en peligro a Tijuana. Y como se dice habitualmente, le apedreó el rancho al líder general del torneo. Eso me gustó. Aunque también se notaba mucha desesperación. O sea, salía el balón y corrían inmediatamente por él a cobrar. Quizá le faltó, no hablo de que les haya sobrado intensidad, quizá les faltó calma, ¿no? Por ahí hay una jugada, si no me equivoco, de Rodrigo Prieto, que en un mano a mano no puede definir. Por ahí también, esto de las manos es un relajo. Hay una mano de Tijuana, según el reglamento, pues también tendría que haber sido penal. Ahora, no sé, creo que esas no las están marcando. Creo que los mismos árbitros están pasando el reglamento por el arco del triunfo, pero bueno, no voy a hablar de que nos afectó el arbitraje. Al menos en esos minutos que vi yo, el arbitraje estuvo bien. Y de milagro, si en algo se equivocó el árbitro, fue en no echar a Edson Puch. Se volvió loco. Hay un contragolpe en el que hacen una falta sobre Necaxa, amonestan al jugador, me parece correcta la amonestación, y le grita y le levanta la mano al árbitro. Lo amonestan. Dos minutos después, el mismo Puch choca con Vilar en una jugada. Vilar se queda haciendo tiempo y va a Puch a jalarlo, a querer levantarlo. El árbitro dice, calma, calma. Termina el partido y se va encima del árbitro. Entonces, el que todos dicen que es el mejor cuando dicen que el equipo es basura. Y entonces, por tanto, yo les digo que no es el mejor, sino el menos malo. Me parece que se volvió loco y no lo expulsaron de milagro. Me parece que un jugador con esas características y con ese potencial tendría que ser más inteligente y no hacer esas barbaridades, porque imagínate si lo echan. Si lo echan, ¿qué va a hacer la hermandad? O sea, todos se van a tirar al drama y van a llorar y mañana se van a querer suicidar todos, ¿no? Entonces, me gustó Necaxa, pero sí me parece que le faltó un poco de calma. Me parece que era muy revolucionado el equipo en la manera en la que estaba jugando, quizá presa de la desesperación, pero bueno, finalmente creo que Necaxa merecía ganar, pero esto todos lo sabemos, no es de merecimiento. Si no la metes, pues no ganas y no alcanzó otra vez, ¿no? Sí, a mí me pareció tácticamente interesante lo que hizo con la incorporación de Jesús Isijara. Creo que a final de cuentas sí le descarga responsabilidad al juego, ¿no? O sea, sí equilibra las opciones de juego para Necaxa. Ya no todo se va sobre Puch, sino de repente también había que buscar la velocidad del ratón. Y bueno, a final de cuentas así es como cae el gol, ¿no? En un desequilibrio en donde se mete hasta la cocina, mete la diagonal matona y pues ahí entre los rebotes y las fintas y lo que quieras, pues ya remató el Pipe Gallegos solo frente a la portería. Eso me gustó, sí, y creo que se vio mejor aún cuando, bueno, no sé si fue mejoría. Digo, sabemos quién es Isijara, sabemos sus características como jugador, que de repente te puede hacer una buena y 20 malas, o una increíble y las más fáciles fallarlas, ¿no? Eso ya. Luego no aparecer durante 14 días, ¿no? Sí, pero ahora cuando apareció también la Pulga y luego Rodrigo Prieto en punta, creo que se notó la conexión. De hecho, esa jugada donde Don Prieto hace un quiebre para quedar solo frente a Vilar, es un balón filtrado que la Pulga le pone. O sea, vi el movimiento, el Prieto se lo marca y le pone el balón exacto para que llegara solo al área Rodrigo Prieto. Entonces, eso es de las sociedades que hablaba Alex en el programa anterior, creo que se notó ahora sí, y incluso ahora se vio como los que estaban compenetrados, en este caso con La Pulga y Rodrigo Prieto, y Puch incluso hasta como que a veces hasta estorbaba, ¿no? Tuvo por ahí algunas ocasiones claras que nuevamente no puede concretar. Se falló una, yo te decía, le meten una diagonal que por rebote le queda a Puch para media vuelta, en por ahí del punto penal, y la manda a Las Fuentes, ¿no? Entonces son esas cosas que dices, ya hay que exigirle un poco más al crack entre comillas. Por ahí en la zona de prensa hablaba un compañero de que Puch había estado jugando perfecto para la tribuna, pero no para el equipo, ¿no? O sea, se ve que ya hay compenetración con la gente, le gritan su nombre, lo corean y le aplauden todo, pero falta que sea efectivo para conjuntarse con la gente de arriba. Y si logran hacer bien, embonar bien con Rodrigo Prieto y con La Pulga o con el mismo Isijara, creo que puede tener mucho mejores resultados. Sí, me parece que lo de Pucho ha sido eso. O sea, nadie pone en duda sus capacidades, ¿no? Pero me parece, y lo comentaba también Arturo Reyes en Casa de los Rayos, que da la impresión que Puch juega así como para que lo vea alguien más. O sea, Puch está jugando para lucir él y no para ayudar al equipo. Y eso, pues desde luego no está bien. No es lo ideal tampoco para el equipo. Y mientras no haya esa conexión entre media cancha y delantero, pues vamos a seguir sufriendo en ofensiva, ¿no? Claro, no solamente es labor de Puch. O sea, él no es el único mediocampista en ataque, ¿no? Pero me parece que, dado lo que ha demostrado sus capacidades, me parece que sí tendría que ser él el principal jugador que surta de balones a los delanteros, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, pese a que ha sido, me parece, junto a Barovero, junto a Báez y Mario de Luna, de lo mejor del torneo, me parece que en ese sentido Edson Puch ha quedado de ver. Sí. También agregando el comentario, es interesante, ¿no? Que sientan ya al Güero Díaz y ponen precisamente a Puch en esa posición. O sea, entra Isijara en lugar del Güero, pero en realidad el que toma la posición del Güero es Edson. Y juega botándose por detrás, volando por detrás del delantero fijo que es que fue Spindola. Y eso le dio mucha movilidad y libertad al mismo Edson, ¿no? Aparecía por lado derecho, aparecía por izquierda. De repente también le costaba, como te digo, se llegó a entorpecer incluso con Prieto. Ya no hubo la misma conexión que con Fabián Espíndola. Pero bueno, ya aprovechando las bandas con Isijara por derecha y el Pipe por izquierda, creo que le dio mucho más equilibrio más variantes a las llegadas, ¿no? El tener dos delanteros fijos, con uno botándose de repente como era el Güero, pues no tiene la misma movilidad que Puch, y ahí se notó la diferencia en el ajuste táctico que hizo Alfonso Sosa para este partido, que lastimosamente te digo, o sea, se vio cerca. O sea, nuevamente nos quedamos como en la rayita del podíamos haberlo logrado y no se genera, ¿no? A final de cuentas la victoria tan ansiada en casa. La postura de Xolos, Miguel Herrera lo el Piojo dice que es por la calidad del rival, ¿no? En este caso de Necaxa, de que también juega y que también vale, y que supieron a anularlos correctamente, ¿no? Pero, no sé, a final de cuentas Xolos no deja de ser el equipo, pues es el líder general, era un rival muy complicado y muy peligroso al frente, y a final de cuentas pues no se logra contener, ¿no? A mí me dio mucha pena por cómo se da la circunstancia nuevamente, que una lesión de Severo Mesa, que tenían, parecía controlado a Viles Hurtado, y por ahí es donde entra la posibilidad del gol en contra. Sí, o sea, tristemente es eso. Yo no vi esa acción, ni la lesión, ni, bueno, la acción de cómo entra el gol, sí. Cómo entra el penal, ¿no? Uh-huh. Que termina en el gol del empate. Pero sí, lamentablemente es por una lesión, que se pierde quizá esa marca. Y bueno, lo del Piojo Herrera, pues ni así me va a ganar el maldito. Aunque hable ahora hasta eso se vio, lo detesto, se vio decente. Igual yo lo detesto, no te preocupes. Pero bueno, el resultado, pese a lo bien o mal, o la mejoría que pudo haber mostrado Necaxa, lo bien o mal que se haya visto, perdón, o la mejoría que haya mostrado, me parece que es malo. ¿Por qué? Porque una vez más dejas escapar puntos en casa, uh-huh. Es donde no puedes dejar ir juntos. Entonces, creo que podemos seguir tranquilos, aunque ya no tan tranquilos, porque si en casa ha sido mejor que Cruz Azul, ha sido mejor que Pumas y ha sido mejor que Tijuana, me parece. 3 puntos contra ninguno de ellos. Y te queda esa sensación de que casi y de que nos faltó poquito otra vez, ¿no? Sí, ahora no sé si también, digo, a excepción de América, que viene, creo que se aligera el calendario en casa y creemos que pudieran llegar las victorias, ¿no? En lo que resta del torneo. Creo que lo más complicado ya va pasando. Y a ver si le alcanza Necaxa ahora sí para... Porque ahora está obligado a sacar también puntos fuera, ¿no? Ya no perder en patio ajeno. Correcto. Bueno, pues conclusión. Necaxa nuevamente se queda en la rayita. Ahora sigue la presión. No sé si se aligera o se confirma. Yo ya vi más voces en pro del cambio de dirección técnica. A mi parecer, yo sigo opinando que ahorita le haría más daño que provecho el cambio en el banquillo. Por ahí creo que el capo decía, Arturo González, decía que era peor inicio que el de Brailovsky. No estoy seguro de eso, ustedes saben más de esas cosas. No, bueno, pero no. Pero yo creo que es distinto, ¿no? Sí, es muy diferente. O sea, aquella ocasión, inexplicablemente, bueno, no inexplicablemente, todos sabemos por qué fue, quitan a Omar Arellano cuando llevaba al equipo bien, el Necaxa estaba jugando bien, y por ahí había dejado escapar puntos por errores personales, incluso un par del Conejo Pérez, recuerdo en esa ocasión contra Querétaro y contra Jaguares, que nos empatan al final por errores del Conejo Pérez. Necaxa dejó escapar puntos importantes, ¿no? Entonces echan a Arellano, traen al tipo ese que mencionaste, y no hay comparación. O sea, comparar a Luis Alfonso Sosa con ese tipo es una falta de respeto con total para Luis Alfonso Sosa. O sea, no puedes comparar a un técnico, o como decían muchos, un técnico de verdad, que ahora se les olvida y dicen que es un técnico de ascenso. Ajá. O sea, todos se la succionaban a Sosa y ahora todos lo odian, ¿no? Resulta que es malísimo. No puedes comparar a un tipo así con un tipo que lo único que hace bien es mover fichitas frente a una cámara de televisión y ya. Entonces, me parece, coincido contigo, me parece que sería en este momento, le haría más mal al equipo, aunque, no sé, dependerá también del resultado contra Querétaro. Lo platicábamos la semana pasada que vimos el partido juntos, me lo decías tú, ¿no? Que si no se sacaban puntos en estas dos jornadas que seguían, Tijuana y Querétaro, sí podía haber algún cambio, y podría haber el cambio, quizá. Si no se gana en Querétaro, quizá pudiera haber un cambio, porque hay pausa por fecha FIFA, entonces habría oportunidad de como para que trabaje más tiempo con el equipo, lo que sea, aunque me parece que no sería lo ideal. Pues sí, sería... Estaba escuchando en la semana también a algunos comentaristas que decían que sí, que incluso el cambio hubiera para algunos equipos sería bueno desde esta fecha, o sea, antes del partido contra Querétaro, porque podrían tener mucho más tiempo y luego, o sea, tener un partido y luego la semana de descanso con la fecha FIFA para poder ajustarlo, como si fuera esta una especie de mini pretemporada para el cambio de técnico. Pero bueno, a final de cuentas no se ha sabido nada y yo creo que le van a aguantar al menos a este encuentro en Querétaro y a ver qué pasa con Alfonso Sosa, que de verdad yo espero que mejore el asunto para él, que por fin llegue la victoria, la hermandad esté más tranquila, ¿no? Que se caiga en la boca. Bueno, que se tengan que caer roca. Así como muchas veces hemos dicho que nosotros cuando criticamos a alguien de que ojalá me calle la boca, pues ojalá en esta ocasión sea Luis Alfonso Sosa el que calle bocas, ¿no? Sí, y es que a mí te digo... Digo, por el bien, no solo por Luis Alfonso Sosa, por el bien mismo del equipo. Sí, es que es eso, ¿no? A final de cuentas, es ver qué le va a hacer mejor al equipo y no precisamente los nombres, ¿no? De jugadores o de técnico. A final de cuentas es... Y con eso, pues quizás platicamos, ¿no? Un poquito de que Necaxa cumple 93 años, los cumplió ahora el 21 de agosto, 93 años, y que ansiábamos que ya fuera un aniversario que pudiéramos festejar en primera división, ¿no? Más allá de que ahora estemos en predicamentos y con las angustias de la porcentual y demás, a final de cuentas creo que debemos estar contentos porque Necaxa nuevamente está en primera división y ya podemos festejar un aniversario con el equipo en la máxima categoría. Y bueno, los descensos y el momento mismo del equipo, que son tras 6 partidos no ha ganado, me parece que nada tienen que ver y no apagan en nada la historia que tiene el club, ¿no? O sea, 93 años, ¿cuántos equipos tienen 93 años en el fútbol mexicano? ¿Y cuántos equipos pueden presumir la historia que tiene Necaxa, ¿no? Entonces me parece que una cosa no va de la mano de la otra, no tiene nada que ver. El momento actual del equipo o lo que ha sucedido en los últimos años en los que Necaxa ha sido el mandón en el ascenso. Me parece que nada tienen que ver y no pagan en nada la historia del equipo. Entonces, me parece que al margen de eso, me parece que tenemos razones para celebrar, ¿no? Sí, sí, sí. Y que ojalá podamos estar encaminados a festejar el centenario. Digo, todavía falta un rato, pero que pues ya no sea, en estos 7 años que faltan, ninguno sea en el ascenso, ¿no? Sino que ya nos quedemos y nos consagremos nuevamente como equipo grande de la primera división. Grande, Necaxa siempre va a ser. Yo cambiaría esa palabra que utilizaste por contendiente. Contendiente. O sea, que estemos pensando que de aquí al centenario Necaxa va a volver a ser contendiente, va a volver a pelear liguillas, títulos, etc. Sí. Pero grande siempre ha sido y siempre lo hace. Muy bien. Le acepto muy bien su su comentario. Bueno. Gracias, compadre. Hasta que me has visto alguna vez. Bueno, ok. Vamos a la cortinilla y para platicar de lo que sí. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, pues, a ver, espera. Jornada número, ¿ya es la 8? ¿Qué cosas? La 7. ¿La 7? Ah. Jornada 7, Necaxa va a estar visitando al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. ¿Que cómo anda el Querétaro? ¿Tú sabes? Pues no va tan mal, o sea, está en la parte alta de la tabla. Bueno, de media tabla hacia arriba. O sea, me parece que es... Andan en sexto. Aunque en los últimos... Ajá. Aunque viene de perder contra el León, que no le hacía cosquillas a nadie, pero me parece que sí, Querétaro puede ser peligroso también. O sea, no nada más por lo que nos indica la posición en la tabla, sino por lo que ha jugado. Ajá, que además es un equipo que se ha fortalecido, ¿no? En el último par de años, en particular ahora con la llegada de Víctor Manuel Bucetich, que siempre es un técnico pues protagonista, ¿no? Y que es garantía de buenos resultados, independientemente de la plantilla con la que cuente, ¿no? Ya, perdón, y ahora pues tiene un Querétaro que juega bien, que se fortalece sobre todo en casa, ¿no? Y es ahí donde se aumenta la dificultad en este partido, aunque creo que a pesar de todo no veo imposible que Necaxa, con ya embaladito y que ya empiece a encontrar el funcionamiento, o sea, repitiendo alineaciones y sistema, creo que puede ya empezar a pensar en una victoria. Sí, o sea, Querétaro pues no va a ser un flan, desde luego. No sé a quién escuché apenas decir ningún partido es fácil, y pues sí, ningún partido es fácil porque nadie te va a regalar nada. Tiene jugadores interesantes y ya mencionabas tú, ¿no? Víctor Manuel Bucetich, pues viejo lobo de mar y un técnico con mucha experiencia. Y que sabe de esto, ¿no? No en vano ha estado tantos años en primera división. Entonces me parece que no va a ser sencillo, pero pese a ello, coincido un tanto con lo que decía Arturo Reyes en su columna de la semana pasada. Él hablaba de los siguientes 4 partidos y decía que lucían ganables. Y me parece que sí, ¿no? Me parece que Querétaro, pese a tener la oportunidad de jugar de local este partido, me parece que pudiera ser por fin ese... el primer triunfo de Necaxa, ¿no? O sea, Necaxa ha estado jugando salvo Monterrey y ha estado jugando bien. Al menos eso me parece que fue en las primeras 4 jornadas y en los minutos que vi contra Tijuana me pareció también eso. Hablabas tú ya de que equipo con los cambios en la alineación, y entonces me parece que es cuestión de tiempo y bueno, que la victoria no va a tardar mucho en llegar, porque lo que le ha fallado a Necaxa es la contundencia del ataque. Entonces va a haber, por pura probabilidad, compadre, va a haber un partido en el que por fin metas las que tienes y saques los 3 puntos, ¿no? Entonces me parece que pudiera ser Querétaro, y vaya, es urgente, lo ponías tú en tu cartón, ¿no? Que urgía ya el triunfo, y pues sí, me parece que sí, y urge más antes de la pausa de fecha FIFA. Me parece que Necaxa debiera aprovechar este partido para por fin ya ganar. Sí, y que se ve un equipo que está, lo decías por la desesperación que se mostraba ante Xolos. O sea, ya se nota, ¿no? Que el equipo está consciente de la necesidad y de la urgencia de sacar la victoria. Ahora tendrán que hacerlo un mejor partido en patio ajeno que lo que mostraron en Monterrey. Y en ese sentido creo que también... yo creo que ya aprendieron, pues, o sea, yo creo que el aprendizaje ya está hecho con esa mala experiencia en casa de los Rayados, y a final de cuentas esperamos que por fin lo logre y que también esté un poquito más cargada la suerte del lado de Necaxa, ¿no? Te digo que han sido como circunstancias bien raras de repente la que se está viviendo alrededor de nuestro equipo y bueno, esta ocasión fue lo de la lesión que les mencionaba, y ahora esperemos que se logre traer que se echen una limpia, que pasen a Catemaco, que agarren la pata de conejo, el ojo de venado, lo que les sirva, pues. Lo de Catemaco está más difícil porque no queda de camino. No, pero pues, o sea, que se brinquen y luego regresen y no sé, o sea, que hagan lo que... Digo, aquí en Aguascalientes tenemos a los brujos de Jesús María, que vayan a hacer lo necesario para tener la suerte un poquito más de su lado y que se confirme con el buen trabajo, un buen funcionamiento por parte del equipo, ¿no? Que ha estado mostrando destellos. Ahora creo que fue más constante en el caso de Xolos que por ejemplo con Pumas, ¿no? Que se vio un buen partido y luego se echa para atrás y ya se descompone el asunto. Ahora se vio un poco más constante, ¿no? A pesar de que sí se echaron un poquito para atrás antes de que terminara la primera parte, ya con la ventaja y esperando el medio tiempo, pues digo, les cae un gol en una circunstancia extraña, y cuando ya estaba Necaxa todavía buscando el segundo, ¿no? De hecho, viene la jugada del penal después de un error en la delantera, y el viejo adagio, ¿no? Del gol fallado, gol en contra, y ahora esperemos que sepan manejar el partido desde el primer minuto, ¿no? Que ese es el aprendizaje que nos dejó el partido allá en Monterrey, el estar atentos desde el minuto uno, desde el primer segundo, a lo que pueda pasar con este equipo de Querétaro. Mira, al margen de si el equipo va a Catemaco o con los trujos en Jesús María, pues nosotros también debemos poner unas veladoras o poner algo, porque sí, ya urge, o sea, hasta por salud mental de la hermandad, incluyendo nosotros también, uh-huh. pues ya no, que ya llegue como sea, aunque sea jugando feo, con un gol de rebote, como me digas. Entonces, me parece que ya, como sea, no me importan los modos. ¡Ya! Por favor, Necaxa, por favor. Ok, bueno. Por favor, sí. ¿Algún dato a destacar de Querétaro? Pues nada más, pues tengo los numeritos. Por ahí destacar, decíamos, en su plantel tiene jugadores interesantes. Está desde luego Emmanuel Tito Villa, está Camilo da Silva, está por ahí Andrés Rentería, un Eric Cardoso, no me acuerdo quién más. Edgar Benítez, ¿es el que estaba el pájaro? ¿Cómo? Edgar Benítez es el pájaro, el que estaba en Toluca. Así es él. También. Y Thiago Volpi, ¿no? También el portero Thiago Volpi. Es figura. El plantel de Querétaro también es interesante, y por ahí hay un par de caras conocidas en la directiva. Me parece que es el presidente del área deportiva, está por ahí Joaquín Beltrán, que si bien es identificado como jugador de Pumas, pues estuvo en Necaxa un año, si no mal recuerdo, lo hizo de gran forma acá. Y está también, se me fue, Sergio Almaguer, que es uno de los auxiliares de Víctor Manuel Lucetich. De hecho, los numeritos de Almaguer aquí los tengo. En Necaxa jugó del invierno 97 al verano 2001, un total de 136 partidos de liga, disputó 11.668 minutos con la camiseta de Necaxa y marcó 13 goles. Algo extraño, pese a ser defensa, ¿no? Si bien él empezó su carrera como delantero, pues desde que llegó a Necaxa fungió como defensa y marcó 13 goles. Eso fue en liga. También jugó torneos internacionales con el equipo. Jugó la CONCACAF en 1999. Fue parte del equipo que consiguió el tercer lugar en el Mundial de Clubes un año después, en el año 2000. Bueno, meses después de esa CONCACAF. La CONCACAF terminó en octubre, si no mal recuerdo, y el Mundial fue en enero, entonces apenas 3 meses de diferencia. Jugó la Copa Merconorte. En esos torneos, es decir, partidos internacionales, Almaguer disputó 9 partidos, marcó un gol y estuvo en la cancha 778 minutos. Pues sí, un jugador que vivió grandes momentos, ¿no? Digo, ya tenía una carrera bastante amplia para cuando llegó a Necaxa, pero creo que vivió un resurgir, un resurgimiento importante que lo que decías, lo llevó incluso a la selección nacional. Y hacer perdón, también este refuerzo de Cruz Azul en la Copa Libertadores de 2001, torneo que finalmente nos lleva a la salida de Almaguer, ¿no? Porque Cruz Azul lo adquiere después de ese torneo. Sí, ya se quedó ahí. Y bueno, sí, yo no regresó, me acuerdo cuando me lo encontré alguna vez en Puerto Vallarta hace algunos años y le dije, oye, Sergio, una foto, bla, bla. No, que sí. ¿De qué equipo le vas? Así como, ¿de cuál de todas es con el que me relacionas, verdad? Pues ya le dije, pero sí, se me hizo gracioso que pues estuvo en tantos lados que pues tiene fanses de muchos equipos. Pero bueno, pues vamos entonces, si te parece bien, ¿o tienes todavía más datos de...? Tengo más numeritos, nada más. Si del Querétaro, por ejemplo, esta temporada sus números nos dice que tiene 2 ganados, 3 empatados, 1 perdido, 7 goles a favor, 5 en contra y 9 puntos. Su goleador es Emanuel Tito Villa con 3 goles. Y como dato del club, su goleador histórico es Mauro Gerg, aquel que sí. Es de esos jugadores del ascenso, ¿no? Que dicen que nunca dan, no logran darles el estirón o no tienen la oportunidad de jugar en primera. Este jugador marcó 61 goles con la camiseta de Querétaro. Su máximo goleador, su goleador histórico es el Tito Villa, con 24 goles. Nada más, los enfrentamientos entre Necaxa, la serie en torneos cortos, son 18 partidos jugados y más pareja no podía ser porque son 6 triunfos de Necaxa, 6 de Querétaro y 6 empates. En cuanto a goles, Necaxa y Querétaro ambos han marcado 23 goles cada uno. Órale, entonces en este partido pues se va a decantar para alguno de los dos lados la diferencia, ¿no? Y esperemos que sea. Y esperemos, lo necesitamos. Goleadores en torneos cortos contra este equipo, pues el líder en ese sentido es Américo Scatolaro, que les marcó en un total de 3 ocasiones. No, pues, como antecedente, dime. No, que ya se fue un poquito muy para atrás, ¿no? Sí, sí, por ahí hay jugadores más recientes, pero el que tiene más es Scatolaro, ¿no? El último antecedente contra ellos fue un partido de Copa que se disputó en el Estadio Corregidora el 18 de febrero del 2014. Querétaro ganó 2-0 con goles de Isaac Romo y George Corral. Corral, que por cierto se mantiene en la plantilla de Querétaro. Bueno, pues así, esperemos que sea una buena visita e incluso por ahí, si cruzamos los dedos, haya presencia de PR en el estadio, en una de esas, ¿verdad? En una de esas. Hay que ver. Hay que negociar en la chamba. Bueno. Porque no, el club no nos ha depositado. Ajá. Esta semana todavía no. Sí, por eso, bueno. Sosa, échale ganas. Bueno. Sí. ¿Te parece? ¿Avanzamos? Pues vamos. Vamos a cortinilla. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Pues viene la quiniela, los vaticinios para la jornada 7 de la Liga MX. No hay resultados, ¿verdad? Nos vamos con... Ni siquiera las he capturado, soy honesto. Ok, sí, pues ya saben que pues básicamente pues todavía no se acaban los partidos de esta jornada 6. Entonces, pues ya todos los resultados ya deben estar publicados ahí en un post en el sitio pasionrojiblanca.com.mx. Ahí échese su vuelta para que vea su avance y si hay reclamos, pues se los haga pertinentes al señor don Gerardo Taker. Que hubo un par esta semana. Sí. Jorge Zuleta. Ajustes. Y Octavio Santos, por ahí. Jorge Zuleta, pues lo vi así y abusé. Y de Octavio Santos fue un error al momento que lo capturé, un error mío. Okay. Pero ya ambos fueron corregidos y aclarados. Sí, pero pues sí, cheque su avance para que no haya problemas y luego no haya con que a Chuchita la bolsearon, ¿verdad? Entonces vamos con los vaticinios. Igual don Alex Rodríguez, pues ya serán publicados también cuando pueda hacer sus adivinanzas, ¿verdad? Y vamos a empezar con la jornada 7, que va a iniciar allá en la frontera con nuestro recién conocido Xolos de Tijuana, recibiendo a unos Pumas que andan, que qué cosa, ¿verdad? ¿Qué onda? Es el rompequinielas, por cierto. No, no, de, no. De la jornada 6. Yo sí, creo que yo sí le puse, ¿no? A Pumas. Pero bueno. No sé, compadre, pero oye, no, o no, sea, sí, o no sea, es irreal, ni en tus mejores sueños, compadre. Sí, digo, a este momento en el que estamos nosotros sí, grabando, tú sí pusiste Pumas. Pumas le va ganando 4-0 a Monterrey. Qué cosas más raras tiene este fútbol mexicano en particular. Bueno, Xolos contra Pumas. Los mismos Pumas a los que bailamos y les pudimos haber metido 8. Ajá. Están bailando al Monterrey que nos pudo haber metido 8. Ajá. Sí, sí, así es de sui generis el fútbol okay. mexicano. Yo digo que Xolos. Yo le voy a poner empate. Bueno, vamos con Querétaro. Querétaro que va a estar recibiendo en la Corregidora el sábado 27 a las 5 de la tarde. Querétaro Necaxa. Necaxa, sí. Porque por ya favor. Va a ganar. Ya ahora sí. Nada más mencionar, el partido es transmisión por Grupo Imagen y por Sky Sports. Ok. Ay, pues entonces esperemos que sí poder ir, porque quién sabe cómo. Si no, quién sabe dónde lo voy a ver. Bueno, vamos con Tigres. Los Tigres van a estar recibiendo al Veracruz. Tigres. Ese sí no está muy... Digo, sería muy rompequinielas, ¿no? Luego... Sería peor que lo de Monterrey Pumas. Terrible. Luego vamos a Guadalajara. En el Estadio Jalisco, el Atlas va a estar recibiendo al Cruz Azul. ¿Que ya ganó? Ay, empate. Híjoles, no he visto nada del Atlas, pero... Voy Cruz Azul. ¿Sí? Luego, Pachuca. Allá los Tuzos van a estar recibiendo al vapuleado Monterrey. Pues es que también me apulearon al Pachuca esta semana. Sí. Pero yo creo que Pachuca. Sí, ya en casa creo que... A ver, Pachuca, ¿con quién perdió? Okay. Con Tigres 4-2. Bueno, pero es normal. No, pues voy Pachuca entonces. Luego, el América. Las Huilas van a estar recibiendo en el clásico del fútbol mexicano a las Chivas en el Estadio Azteca. América. Híjole. Ay, Arturo Reyes. Ay, Arturo. Sí, América. Yo lo siento por ustedes. Pero bueno. Toluca va a estar recibiendo. Todavía va a estar jugando en el estadio ese raro de los Potros. ¿No sabes? ¿Cuándo van a regresar? Me parece que sí. Nemesio 10. Ay, porque sí está bien. Me parece que hasta dentro de 2 jornadas que juegan contra Chivas. Bueno, pues Toluca va a estar recibiendo a Monarcas Morelia. El Ojitos. Morelia. El Ojitos contra el Toluca. Cierto. Voy a poner empate. Ok. Luego, Chiapas. Los Jaguares van a estar recibiendo a la Franja del Puebla. Ay, esos partidos no deberían existir, como diría Alex. Híjole, está. Empate. Me voy a poner Jaguares. Y por último, Santos. Ya saben que León nos va dejando los rivales, ¿no? Entonces, ahora toca que León visite al Santos Laguna, ahí en Torreón. Santos. Voy a empate también. Que eso que mencionabas es ¿cómo que también si yo dije Santos? No, también en relación a mi anterior. Ok. Pero si tu anterior pusiste local. Ah, ¿sí? Okay. Oye, lo que mencionabas de que León nos va a dejar los rivales, eso es lo que la hermandad no ha considerado. O sea, por ejemplo, a Pumas nosotros les dejamos todos blanditos. Sí. Y freguémonos nosotros porque antes de jugar contra nosotros... Contra Cruz Azul o contra León, que no le hacen cosquillas a nadie, entonces. Sí. Me parece que ahí es lo que no ha considerado la hermandad. Tenemos un problema, ¿no? Sí, es raro que nos... Pues es que León está muy mal, ¿no? Entonces como que se agrandan y ya luego quieren llegar con nosotros acá. Exactamente. Llegan acá muy salsas. Bueno, en fin. Pues así está la quiniela para la jornada número 7. Y esperamos la suya, por favor. Ahí ha habido buena participación. Esperamos que continúe así, ¿verdad? Muchas gracias. Que ha habido buena participación. Un montón de quinielas. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a lo que sigue entonces ya. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Saludos. En el post del episodio 112 tenemos algunos comentarios. Por ahí Marcos Reyes dice, 2,100 pesos por 3 boletos, casi en el techo para ver al Necaxa en Monterrey, carísimos, están regalados los boletos en Aguascalientes, esperemos si le den más minutos a Diego Riolfo, puede ser de gran ayuda al equipo, pues sí, lo que les decía, muy caros los boletos allá en Monterrey, sobre todo pues pensando en que van en familia, ¿no? O sea, no va uno solo al estadio regularmente, y de Riolfo pues estuvo en la banca, ahora no fue requerido, ¿verdad? Luego un comentario para leer. Bueno, los anónimos no, póngale nombre, si no ya no los voy a leer. Ahí está. Alan Hernández, falta la Pulga y Prieto con Puch, no se necesita saber mucho de fútbol para saber que estos tres deben estar en el ataque, y pues sus deseos son órdenes, señor Alan Hernández. Eso entonces, espero que para este episodio usted comente que el señor Sosa sabe de fútbol, porque ya los puso a las 3 en el ataque. El EJLC dice, Santos cambió de DT, o leí mal por allí. Sosa no tiene dignidad para retirarse con honor. Neta, ya me cansé de no ver nada bueno en el equipo hundido con 3 benditos puntos. Y Sosa dice, tengan paciencia, aguántenme otros 5 partidos más y agarra ritmo. Qué hipócrita. Bueno, pues... Me parece que Necaxa ha sido más que esos 3 puntos, ¿no? Sí. Entonces no sé, a lo mejor él nada más ve los resultados y no ve los partidos. Digo que al final de cuentas pues lo que importa es el resultado, pero las formas también nos tienen que tener tranquilos, ¿no? Creo. Pero bueno, y sí, Santos. A eso me refiero con que es más que 3 puntos ahora, el equipo. Dice, Santos cambió de T, sí. ¿Y cómo le fue? Y Santos nos viene guango aquí. Al Chapo, del Chepo. El Santos tiene sus espacios, me imagino, y aquí nos vale. Ajá, sí, pero nos bueno. Vale. O sea, lo que veo es que no es garantía de nada, ¿eh? Daniel Salgado. Correcto. Hola, mi nombre es Daniel Salgado. Esos que revientan el equipo y que ya se sienten en el infierno otra vez, tan sencillo como irle a otro equipo y se quiten de flatulencias. Hay que aguantar vara. Sosa necesita hacer otro planteamiento diferente. Se tiene que dar cuenta de lo que ha hecho hasta el momento. No le está funcionando. Y no se trata de reventar, como dicen ustedes. Hay que tener fe en el barco, en que el barco saldrá a flote. Está muy chido su podcast y espero que cuando lean esto lo hayamos pegado al superlíder. Saludos. Pues no, pero no le pegamos, pero gracias por el comentario. Pero casi. Y no, bueno, tampoco es de que váyanle a otro, ¿no? O sea, está bien tener diversidad de opiniones. Qué bueno que la gente se enganche y que esté preocupada por el equipo, ¿no? O sea, malo que nos valiera que eso. Creo que ahí sí no estaría bien. Anónimo y Rayo Charro dice, que corran todos los demás, nosotros vamos caminando. Qué buena rola y excelente podcast. Ya ni hablo de Fubo. Ya solo esperaré a que mi rayo se enrache con el corazón en la mano. Por cierto, ¿dónde vendrán la playera del rato Old School? Está muy buena, saludos. Supongo que era del Rayo Old School. La retro, ¿no? Pues ahí está en las tiendas del... Ajá, la retro que es. Sí, en las tiendas del equipo. En la tienda oficial del club. Ajá, tienda necaxa.mx, creo que es así, ¿no? Bueno, así es. Y ya, esos son los comentarios que hay en el post del episodio 112. Gracias. ¿Tienes algo en Twitter? Twitter, sí, el hashtag de Podcast PR, José Enríquez, @José Enríquez_, dice, ya es martes de Podcast PR. Pues un poco más tarde de lo habitual, pero fue martes de Podcast PR, como es hoy. Ajá. Como cada martes, ¿no? Así es. Ahí viene el compi, @elcompi, con 0 en lugar de O. Dice, grabaron el podcast PR112 en el baño. Saludos, esperamos recuperarnos ante Xolos. Y el mismo otro tweet que decía, chingón por poner la rola de los Caligaris. Y como hashtag ponía, que corran todos los demás. Germán Noé, @GerrayoRoots, terminando de escuchar el podcast PR. El audio por rato se escucha bajo. Gracias por seguir haciendo el programa para la hermandad Necaxista. Rayovans, arroba Rayovans, dice: espero que Gerardo Taker no vea el tuit anterior, porque luego se enoja en el podcast PR de Pasión Rojiblanca. Fuerza Rayos. A estas alturas ya no sé si lo vi, a lo mejor leí eso y fui de metiche y lo leí y hasta le contesté, pero a estas alturas no me acuerdo. O sea que, pero si me enojé, bueno, ya no me acuerdo, muy bien. No es que me enoje, exacto. No, ni siquiera es que me enoje. Bueno, la semana pasada me enojé, pero por otra cosa, tú sabes. Me puse algo intenso. Bueno, pues ni siquiera es que me enoje, así soy yo. Así es, Don Dicker. Y si así soy, si ya saben cómo soy, ¿para qué me provocan? Hablando de gallos, soy hace, hace, nace, y así me moriré. Así, muy bien. Más o menos, sí. En Twitter con el hashtag es todo. Ajá. Por ahí nada más, bueno, el arroba Pasión Rojiblanc, o sea, las menciones, pues no las vamos a leer porque otra vez no podemos accesar. Pero por ahí nada más quiero mencionar, mi compadre Cristian Aguirre, que es arroba Cristian, por ahí me decía, por correo me decía que lo sordié en uno de los comentarios que hizo. No es que lo haya sordeado, pero ya ni me acuerdo qué comentario era. Pero lo que pasa es que a veces se nos va la onda y como nada más leemos, abrimos al momento que grabamos lo del hashtag, pues fue por eso, pero no. Testé en su momento, pero no lo sordié, o sea, no es que lo haya ignorado o no lo haya querido leer. En Twitter es todo, compadre. Más mencionar, Rafa uh-huh. Vera estuvo presente, él tiene abono, estuvo presente en el Victoria, uh-huh. pero puso un tweet que dice: me pegaron por ser columnista de Pasión. ¿Quién le pegó? Pero no sé si literal o entonces, si alguien sabe que nos informe, por favor. Repórtate, Rafa Vera. Sí, pero así literal dice: me pegaron. Ah, caray. Entonces, pues no sé qué pasó. Pero saludos para él. A lo mejor le pegaron porque no ha escrito, fíjate. Ah, también puede ser. Ya me voy a cuidar. Ok, por ahí Alex normalmente es el que lee los de Twitter, Facebook, no, los de Facebook, claro. Perdón. Yo no voy a abrir Facebook para leer, pero no sé, medio hora antes de que empezáramos a grabar este programa, llegó por ahí en mi correo, una notificación de Facebook que decía: fulano de tal ha comentado, bla, bla, bla, ajá. ¿No? Aquí lo tengo, es una joya, compadre, te va a gustar. Dice: Manuel Flores ha comentado un enlace que he compartido Pasión Rojiblanca. Flores es: ya no hay excusa, se habla mucho del trabajo de Sosa, sin embargo ya son 6 partidos y no se ve ningún avance. Estoy muy agradecido por el ascenso, pero ni siquiera un 11 definido se tiene. Saludos, hacen buen trabajo. Aunque a Murdoch le dé miedo que la directiva lo regale. Oh, qué caray. ¿Qué tanto te da miedo que te regañen, Murdoch? Pues es que sí, luego se ponen... Se regañan más a ti, creo. ¿A mí qué? Se pasa el recado. ¿Ah, sí? Ah, bueno, ahorita que terminemos, ajá. Pero a mí no me han dicho nada. No, a mí tampoco, ¿eh? O sea, tranquilos. Yo, todo bien, todo tranquilo. Hemos hablado mucho de eso, ¿no? O sea, la directiva como que no, como que ha sido muy abierta. Ajá. Desde luego, hay veces que nos han comentado, dicen, incluso nos han felicitado por el trabajo que hacemos, eso. Nos han apoyado de muchas formas. Pero no, que nos hayan querido dar línea, nunca. No. O que nos hayan regañado porque hicimos tal o cual cosa, tampoco. Entonces, pues, desde luego lo tenemos que agradecer, ¿no? No. Sí, todo ha sido derecho y seguimos con auténticos, ¿no? O sea, lo que hicimos es lo que pensamos, a final de cuentas. Menos Alex, que fue a cobrar lo de esta semana, creo. Por eso no vino. Anda cambiando el cheque. Se atoró en el banco. Bueno, pues ya, ¿tienes algo? Está esperando que abran. En YouTube. Lo malo es que abren hasta mañana. Ah, mira, ni me acordaba que también lo ponemos en YouTube. Echa paja, compadre, mándale saludos a alguien si quieres. Pues mientras, saludos a la gente que estuvo al pendiente y gracias a los que estuvieron felicitando por nuestro... Pues porque Pasión Rojiblanca llega a 7 millones de visitas. Eso pues se los agradecemos a ustedes y pues son parte, ¿no? De este proyecto que nació con Gerardo Taker, que nos hemos ido sumando varios, han desfilado otros más y pues todos le hemos puesto de nuestro cosecha para que ahora estemos llegando, superando ya las 7 millones de visitas. Muchas gracias nuevamente. Ok. Sí, agradecerle a todos. Oye, algo que no mencionamos, no va en esta sección, pero también habría que mencionarlo, se nos pasó. Carlos López, el cordobés López, sí. Ahora es el nuevo director deportivo del club, ¿no? Sí, que lo vi pasar por ahí con Luis Torres, ya nomás le alcancé a decir buena suerte y pues sí, qué bueno que gente que siente la camiseta, ¿no? Está involucrada. Ojalá, ajá. Digo, jugó en Necaxa 7 años. ¿Cuánto tiempo teníamos sin director deportivo? Desde que salió el Yayo. Armando, ¿no? González, ¿no? El Yayo era. Ah, cierto. Y se fue para Cruz Azul, ¿verdad? Así como que por la puerta de atrás. Pero pues bueno, ahora qué bueno que esté alguien que conozca la institución, que siente los colores y que esperemos su trabajo se vea pues reflejado pronto, ¿no? En los resultados del equipo. Ok, ahora sí, compadre, en YouTube, Luis Redonda, primeramente gracias por sus programas y darnos a la afición, dar nuestros comentarios, bueno, ajá, así dice, tengo que permitirles dar sus comentarios. Terminando con esto, pues yo creo que el punto es clave, es lo que empezaron diciendo, los rivales salen a reventar y el Necaxa sale a ver si no les meten un gol tan rápido y por consecuencia perder el partido. Coincido con Alex, en cuestión de la Pulga y Prieto deberían darles oportunidad, ya que no ha habido tanta contundencia. Al parecer será un año muy difícil y creo que hasta me puede dar la diabólica con tantos sustos. Sigan así. Juan Miguel Flores García, mis queridos amigos de Pasión Rojiblanca, muchísimos saludos y como siempre escuchándolos. Pasando al partido de Monterrey, es una pena que en este juego media y delantera se vieron inoperantes e ineficaces. Ojalá y para el partido con Tijuana ya estamos comentando la primera victoria. Estos refuerzos, y no por reventarlos desde ahora, pero similarizan los petardos del ascenso del 2010, Darío Gandín, Nicolás Pavlovich y el famoso Sergio Chapita Blanco, que a la postre nos dieron el regreso a la División de Plata. Ojalá el panorama del equipo mejore, no es que sea negativo, pero como lo comenté en el podcast pasado, con esta delantera y la poca creatividad en la media cancha no se auguran cosas buenas. Pero en fin, el tiempo seguirá su marcha y nos dará las consecuencias de cómo se hayan hecho las cosas en el torneo. Saludos desde Chicago. Y muchos saludos para ustedes. Gracias. Sí. Saludos. Y pues, que no invoque fantasmas del pasado, por favor. Deja tú fantasmas. ¡Esos fantasmas! Pero bueno. ¿Y algo más? Genjar 7 dice, ¡Ea, saludos! Raro que no mencionaran que en el juego contra Monterrey, Gallegos no jugó su mejor partido. Y parece ser que si él no sale fino, no sale nada en la cancha, ¿no lo creen? Sí, es termómetro. Me dio mucho gusto verlo anotar, porque ya lo merecía, porque es un jugador que le ha dado mucho a este equipo. Yo por ahí te decía que a lo mejor con Monterrey me dejó la duda, ¿no? De si realmente es que teníamos tan buen equipo o qué pasaba, ¿no? A final de cuentas, no fue el partido del Pipe ni de nadie. bueno, de muy poquitos más o menos tuvieron buen nivel, pero sí, es parte. Me da gusto verlo como afianzado como titular, porque no lo era incluso en ascenso, ¿no? De repente. Bueno, el último torneo con Sousa, me parece que sí, Gallegos ya sí se convirtió en titular indiscutible, ¿no? Sí. Y al menos ahora en primera ha jugado todos los minutos, si no mal recuerdo. Y por ahí está el dato publicado, pero sí ha sido titular indiscutible. Sí, y pues eso, que es, se lo ha ganado, ¿no? Lo ha luchado, ¿no? No, en fin, viene desde abajo y ahora está, me da gusto pues verlo como titular. De hecho, de los extranjeros es el quien más tiempo tiene acá, ¿no? Creo que sí. Llegó para la apertura 2014. Uh-huh. Entonces, bueno. El último es Adalberto Aguilar. Solamente dice fuerza Rayos. Fuerza, y que la fuerza los acompañe visitando a Querétaro. Y bueno, con eso ya cerramos, ¿no? ¿Te parece? La sección de saludos. Ajá, parece que ya. Pues damos nuestras redes. Ok, un servidor, @ Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker, todo junto en Twitter. A mí me encuentran en y Instagram y Twitter como Murdoqueras. Y en Facebook, si son tan amables, darle like a Murdoqueras Cartoons. Alex Rodríguez, ya sabe, pues es Alex de Rayos en Twitter y Alex Fénix en Facebook, si no mal recuerdo. Sí, creo que sí. Y bueno, vamos a salir con esta canción, que más bien por el perro, no es lanudo, porque pues el Xolo es un perro calvo, ya lo sé, les ahorro los comentarios, pero bueno, es una canción divertida de los Rockin' Devils, perro lanudo, y con eso nos vamos a despedir. ¿Algo más que comentar? Pues no, nada más, recordar que 33 años de Club Necaxa, y bueno, en ese sentido vamos a festejar. Sí, que hay que ponerse la del rayo y darle un beso al escudo y festejar 93 años de grandeza. ¿Por qué no? Y después de que hagan eso, que le den los anuncios, por favor, si son tan amables. Ahí visiten el sitio, todas las novedades, columnas y demás que tenemos a bien trabajar para todos ustedes. Y bueno, con eso nos despedimos. Nos vamos con el perro lanudo de los Rockin' Devils. Y bueno, nada más agradecerles que esto fue el podcast PR. Gracias por estar con nosotros. Episodio número 103. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Bye. Vámonos, bye. Baja tus patas que me das mucha lata. Quítate ya de aquí, pero lanudo, déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso, sí. Quítate ya de aquí, pero lanudo, déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso, sí. Quítate ya de aquí, pero lanudo, déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso, sí. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí, en Pasión Rojiblanca.